27 de febrero del 2019. Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más, ya lo sabes, a Radio Crash, al 105 de la FM, al programa Movida en la Cantina. Las dos horas de programa de esta noche vamos a hacer una cosita. La primera hora dedicada a guitarristas blancos que hacen blues o rock blues. Y la segunda hora dedicada dedicada íntegramente al fallecido ya hace casi ya 3 años, el rey del blues, Mr. B.B. King. Hubo ahí un mensaje que me descentró. Recuerda que Movida la Cantina es un programa que se emite todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Emitiendo, poniendo principalmente música de los años 60, 70 y blues, como es el caso de esta noche. Y además os recomiendo, como solían traer hace años algunos vinilos, escuchar este programa al volumen más alto posible. Que desde dónde emitimos, desde aquí, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Recuerda, Radio Crash y Movida la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. We'll be right back. si no quedó claro en la presentación, repito de nuevo. Primera hora del programa de las dos dedicadas a guitarristas blancos que tocan blues. Me estaba acordando del gran Andrés Montes, aquel comentarista deportivo. Y había un jugador de baloncesto, un base, que llegó a compartir equipo en los Grizzlies con Pau Gasol, que Carlos Montes llamaba Chocolate Blanco Williams. ¿Y por qué era Chocolate Blanco Williams? Porque era blanco, bastante blanco, pálido, yo diría, pero jugaba como un negro. Y Andrés Montes, que para esto de poner motes o apodos era único, pues a este jugador, de maneras negras pero de piel blanca, lo llamó Chocolate Blanco Williams. Por lo tanto, los guitarristas que van a sonar en la primera hora de programa, pues son eso, son Chocolate Blanco. Y empezamos con Mark Ford, un guitarrista también con una ya extensa carrera, un músico que se desenvuelve a las mil maravillas, tanto en el jazz como en el blues. Prueba de ello es que en el jazz estuvo una temporada como acompañante en la formación de Miles Davis. Este disco fue publicado en el año 1995 y lleva por título Handful Blues, ¿no? Hemos escuchado este de Miller's Son y, si os parece, pues vamos a escuchar una canción de la que se ha hecho infinidad de versiones. Y esta es, pues eso, una más, pero bien hecha, eso sí. Understand me now. Sometimes I feel a little mad. Don't you know that knowing a life can always be an angel? Things go wrong, you're bound to see it bad. But I'm just this soul whose intentions are good. Come along, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Then sometimes it seems that all I have to do is worry, and you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. How long? Please don't let me be misunderstood. I seem mean to you. I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my share. And that's one thing that I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, don't you know I'm human? I have faults like any other one. Sometimes I find myself alone and regretting some foolish little sinful thing I've done. And I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Like any other one. Sometimes I find myself alone and regretting some foolish little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good.

everybody talks about it. In hell, but in hell. In no hell, but a burning hell. When I die, where I go? And nobody knows. But we're here, but in hell. No me digáis que no os advertí. El programa de esta noche es para escucharlo a volumen bien alto. Tenemos que forzar un poco más el volumen, llegar incluso al 11. Aquí tenemos un músico ya bastante reconocible, Joe Bonamassa. Este LP, este gran LP, sobre todo para los que nos gusta el rock blues, publicado en el año 2003. Me parece que es un disco donde la mayoría de los temas son versiones. Quiero deciros una cosa, una cantina cuando lleva tantos años suele tener problemas con las cañerías, con los grifos, de humedades. Esta cantina, como es un poco especial, es muy musical, pues aquí tenemos problemas con los CDs, con algunos platos que nos fallan. Quiero decirlo porque últimamente suelo tener algún problema con las canciones que quiero poner, que no suena la que yo quiero, que tarda mucho, por lo tanto ya os pido perdón de antemano. Y venga, pues vamos a escuchar precisamente el tema que da título a este LP del gran Joe Bonamassa, uno de esos niños prodigios que incluso llegó a ser ya telonero de B.B. King siendo jovencísimo. El título del LP, como os dije antes, es Blues Deluxe, y esto es una canción compuesta por el armonicista Sonny Boy Williamson. Yeah. gonna tell my eyes. As I sit here in my lonely room now, see, yes, I'm gonna tell my eyes. You treat me so low down and dirty. You know what? Your heart must be made out of glass here. Oh, I sure think I got. excelente guitarrista de finas maneras, que dirían los entendidos. Robin Trower no es que sea muy conocido, es popular, pero no es de los gran conocidos. Así, repito, excelente guitarrista, que siempre también será recordado mientras se hable de la formación Procol Harum, porque compartió unos cuantos años con esa banda, incluso cuando escribieron el archiconocido tema de Noches de Blanco Satén. Robin Trower formaba parte de la formación por aquellos años. Estamos concretamente en el año 1976, cuando este guitarrista ya había arrancado su carrera en solitario. Todavía sigue en activo, haciendo grandes conciertos, y precisamente el próximo mes de marzo va a publicar su último trabajo en estudio, titulado Tide of Confusion. Pues después de esto, Daydream, vamos a escuchar precisamente una versión que hace increíble del tema de B.B. King, ese super clásico Rock Me Baby, pero le da un toque realmente increíble. ¡Ay! Oh, Recordar este nombre, si no lo conocías, Robin Trower, ya lo sé, dije dos veces, increíble. ¿Qué se va a hacer? Continuamos en Radio Crash en el 105 de la FM, contigo hasta la 1:30 de la madrugada, poniendo la mejor música de los años 60 y 70. Y ojito al que viene, ja. Thank you. Just slow things down, get a little funky and do some blues for you right now. Well, I was loving you, woman. Pues estos casi 12 minutos de pura vida, hermanos, llamados It's My Own Fault, pertenecen a los dedos más rápidos del oeste. Pertenecían al guitarrista Johnny Winter. De todos estos, Chocolate Blanco, que estábamos escuchando hasta ahora, pues tal vez es el más blanco de todos. Era albino. Pensábamos que su hermano, Edgar Winter, tal vez era el que se iba a fallecer antes, o el que iba a fallecer antes, perdón, pero fue Johnny Winter el que falleciese en el año 2014, este disco grabado en directo en el año 1970. Y venga, vamos a escuchar otro tema del bueno de Johnny Winter en este LP titulado Johnny Winter and Life, y entramos ya en faena, si os parece, ya con el especial. Bueno, no es especial, es simplemente por recordar a B.B. King durante la próxima hora de programa. Ay, ay, ay, ay. It's all Bueno, pues si os parece, cuando son, bueno, pasa un minutito de las 12:30, pues eso, vamos a recordar simplemente la música de B.B. King en la próxima hora de programa de Movida en la Cantina. B.B. King es un bluesman que solemos escuchar aquí de vez en cuando. Todavía me parece que fue hace 2 semanas, recordábamos un disco que publicó, me parece que era a finales de los 60, en Londres, coincidiendo con su primera visita. Y entonces, bueno, esta idea mía surgió en parte porque el otro día no lo pude ver entero, a ver si lo consigo ver. Estaba viendo, ya casi finalizando, un documental que hay sobre B.B. King titulado B.B. King on the Road. Y bueno, viendo el documental, pues me entró así un poco la nostalgia o como lo queráis llamar. Y dije, pues venga, en el próximo programa de Movida en la Cantina vamos a dedicarle una hora al fallecido rey de blues. Entonces, bueno, vamos a escuchar algunos de sus discos más importantes, y esto también me sirvió a mí en parte pues para volver a escuchar en mi casa viejos vinilos de él que hacía bastante tiempo que no había escuchado, ¿no? Y vamos a empezar pues con uno de sus discos más aclamados. Fue grabado en el año 1990 en la prisión de San Quintín. B.B. King and his band come all the way out here to entertain you guys here at San Quentin. Thank you. Thank you very much. I bid you welcome and good afternoon. And now, I'd like to present to you Mr. B.B. King. Thank you.

see me worried, baby. It's you I hate to lose. Well, nobody loves me. Nobody seems to care. Nobody loves me. Nobody seems to care. Worries and troubled people, you know I've had my share. I'm gonna pack my suitcase. I'm gonna move on down the line. Pack my suitcase. I'm gonna move on down the line. Ain't nobody worrying. And it ain't nobody crying. Every day, every day, every day. Empezamos con dos clásicos en el repertorio de B. Voy a llamarlo B porque en el documental, en vez de llamarlo B.B. King, los músicos, bueno, para que no fuera tan largo el nombre, pues llaman B. Pues, uno de sus dos grandes éxitos han sido este Let the Good Time Roll y, como no, este Every Day I Have the Blues. Hablar de B.B. King es hablar, sin duda alguna, de uno de los grandes últimos músicos de blues. Yo creo que tras el fallecimiento de B.B. King y de Buddy Guy, que le deseamos que viva muchos años, pues yo creo que los auténticos bluesmen así de los más populares, pues pocos van a quedar ya, por desgracia. Hablamos un músico que estuvo en activo prácticamente hasta su fallecimiento. Pues murió pues cuando tenía 89 años más o menos, nació en el año 1925 y falleció en el año 2015. Este músico ha sido también una influencia enorme, enorme para infinidad de guitarristas, tanto blancos como de color. Y vamos a trasladarnos al año 1953, cuando vamos a escuchar lo que fue, 1952, perdón, cuando B.B. King publicó su primer gran éxito, ese Three O'Clock Blues. Now here it is, 3 o'clock in the morning. Can't even close my eyes. Well, I can't find my baby. Lord, and I can't be satisfied. Lord, I've looked around me. Well, my baby can't be found. The men's hang out at. Well, I'm bound to find her. Estaba yo recordando en estos casi 60 años, más de 60 años de carrera que tuvo nuestro amigo, pues se dejó caer unas cuantas veces por España. Y en Gijón también se dejó caer dos veces. Una de ellas, tengo aquí la crónica. Soy de esos que le gusta guardar cosas, para algunos cosas inútiles, pero bueno. Y un día me dio por recortar La Voz de Asturias de un sábado 18 de julio de 1987, donde hacen la crítica, la crónica del concierto del día anterior de B.B. King. En un principio el concierto iba a ser en la Plaza de Toros, pero tenían miedo que lloviese y lo trasladaron a la Universidad Laboral. Ganamos en sonido y perdimos en festivo, ¿no? Porque no te puedes levantar, caminar, moverte, tomar cervecitas, ¿no? Se pierde ese ambientillo que ciertos conciertos necesitan, ¿no? Pero me acuerdo que fue un gran concierto el de B.B. King. Yo era la primera vez que lo veía en directo. Y además llevaba también poco tiempo escuchando su música. El titular no es precisamente el mejor. El rito de B.B. King deja en Gijón 2 millones de déficit. Podría haber dicho, pues no sé, un gran concierto, no consigue llenar o cosas, pero bueno, al que hizo el reportaje le dio por llamarlo así. Aquí ponemos el concierto, convocó a unas 1.500 personas que pagaron un tercio del caché. El Rey del Blues actuó en el Teatro de la Universidad Rural a causa de la lluvia. También, como no, la técnica del guitarrista es la que más ha influido en los últimos 30 años. En nombre de su guitarra es el recuerdo de una aventura de su juventud. Y aquí vemos pues unas fotos de él tocando la guitarra, acompañado de su inseparable guitarra Gibson de su Lucille. Y vamos a cambiar, porque estaba echando un vistazo a la página 3, a, perdón, de atrás, a las películas. Mirar qué películas ponían, bueno, muchos de vosotros, depende de la edad que tengáis, esto es hablaros en chino, ¿no? Pensáis que estos son pergaminos, ya cines que había, que ya no existen, ¿no? Por ejemplo, en Gijón estaban poniendo en los Hollywood Guerreros del Sol, Proyecto X, El Vuelo del Navegante, en el Arango Cita Ciegas, en el María Cristina, Loca Academia Policía 4, en el Robledo Alta Tensión, en Albéniz Viva la Banda. Pero atentos, vamos a Oviedo. A Oviedo, ¿eh? Mirad qué peliculones estaban poniendo en Oviedo, por ejemplo, en el cine Brooklyn 2, en la sala 2. Sufre Mamón, con los hombres G. Un film del padre que lo parió, de Summers. O de Summers, Summers es el de Sting, el de Polis. Atento, Clarín 1, Proyecto X, vale. Pero luego vamos a Clarín 2. Cuarto éxito del festival erótico, secuencias increíbles. Título de la película, El orgasmo y el éxtasis. Clasificada S. En la sala Clarín 3, Sex Mission. Año 2050, cuando las mujeres dominaban el mundo. Estos son estos títulos, ¿eh? Solamente falta la de El fontanero y su mujer y otras cosas de meter, o En camiseta y en calzoncillos corriendo por los pasillos, o El castillo de Meta Isaac. Pero bueno, perdón, este era el artículo sobre B.B. King, de cuando actuó en Gijón la primera vez, eso, en julio del 87. Luego volvió otra vez. Yo tengo que reconocer que esa segunda vez no lo disfruté tanto, no sé si fue a finales de los 90, en esa gira que hacía por España, haciéndose acompañar del guitarrista de Pata Negra, Raimundo Amador, ¿no? Y bueno, pues venga, vamos a continuar, ¿eh? Después de este rollete, vamos a escuchar un disco publicado a mediados de los 80. Yo fui el primero que tuve de él, lo primero lo tuve en cinta y luego lo compré en vinilo. La producción, os vais a dar cuenta enseguida, que es muy de los 80. El blues y el rock en los 80, digamos que los sonidos no eran los mejores para los que nos gusta este género musical. Y esta canción se la dedica precisamente B.B. King a su guitarra, a Lucille. Ya sabéis, esa guitarra que la llamó así porque un día estaba tocando en uno de esos locales que se iluminaban o se calentaban con un bidón lleno de gasolina o de gasóleo, y por una disputa de una mujer que se llamaba así, ese bidón cayó al suelo y tuvieron que salir todos corriendo, y él dicen que entró a salvar a su guitarra, a su Lucille. Yes, baby, there's a lot I've been wanting to talk to you about. You've been real good to me, you know. A lot of things I should have said, but I'm gonna say them now. Of all the women that I've been with, there's never been one quite like you. And though I must admit, sometimes I'm flesh and weak, you know deep down inside my heart, I've never been untrue. You're the one I can depend on when everybody else is letting me down. Lucille, I take you in my arms and everything. I'm Pues os podéis imaginar, B.B. King, como tantos negros en aquellos años, pues empezó ganándose la vida, pues eso, recogiendo algodón, luego fue granjero, conducía tractor, él dice que no se le daba nada mal, pero bueno, que por suerte se dedicó al mundo del blues, descubrió lo que era el blues, por necesidad también y por el placer simplemente de tocar, ¿no? El primer éxito que escuchamos antes fue aquel del año 1952, The Three O'Clock Blues. Y también en esa fecha tuvo otro de sus clásicos, este You Know I Love You. En el año 1953 encadenaría varios éxitos, Woke Up This Morning, Please Love Me, Every Day I Have the Blues, que ya escuchamos antes, Ten Long Years, no confundamos con el Five Long Years de Daddy Boy, y otro tema, que es este When My Heart Beats Like a Hammer, algo así cuando mi corazón late o golpea como un martillo. Like a hammer, and my eyes get full of tears. Oh, but my heart gets beating like a hammer, and my eyes get full of tears. Well, you all have been gone 24 hours. Like a million years. Well, if I ever mistreated you, darling, God knows I didn't mean no harm. Well, if I ever mistreated you, baby, you know I didn't mean no harm. And was riding right down on the farm. Aunque bueno, yo podría decir que yo tengo un homenaje a B.B. King cada vez que hago movida en la cantina. Ya lo he dicho alguna vez, no demasiadas, que la sintonía de este programa, con la que empiezo todos los miércoles desde hace casi ya, voy a hacer 30 años más o menos dentro de un par de ellos, es un tema de B.B. King, un tema instrumental llamado Rainbow Riot. Siempre lo tuve muy claro cuando tenía 16, 17 años, que si algún día, cuando escuché ese tema en concreto, que si algún día hacía un programa de radio, porque ya tenía un poquitín ese gusanillo de hacer un poco de radio, que si algún día hacía un programa, pues la sintonía sería este Rainbow Riot. Y desde entonces ha sido la canción con la que he empezado todos los programas. Venga, vamos a continuar escuchando un tema donde sobre todo yo destacaría esa voz tan portentosa que tenía el bueno de Mr. B. Thank you. me frustrated, and I don't know what to do. I'm trying to make a living. I can't save a cent. It takes all of my money just to eat and pay my rent. I got the blues. Got those inflation blues. You know, I'm not one of those highbrows. I'm average Joe to you. I came up eating cornbread, candied yams, and chicken stew. Now you take that paper dollar, it's only got a name. The way that buck is struck, it's a low down dirty shame. That's why I got the blues. Got those inflation blues. Yes, I have. Ya veis qué bozarrón tenía, ¿no? Vamos a trasladarnos. Antes quiero rectificar, porque antes me confundí y creo que dije que el músico, el guitarrista español que había hecho una gira con B.B. King y había grabado algún tema con él, era, no sé si dije Kiko Veneno. Ahora fue Raimundo Amador, ¿eh? No sé si es que me entró la duda ahora, pero bueno. Vamos a escuchar uno de los discos preferidos de él, ¿no? Siempre comenta él que sí, que los más conocidos son a lo mejor los que grabó en las cárceles, ¿no? Como con el que empezamos, ¿no? Pero él estaba muy orgulloso de un disco grabado en el año 1986-87, más o menos, que se llama Indianola Mississippi Seeds. Y en la portada vemos un amplificador y una sandía partida a la mitad. Y esa sandía, si está tuneada, pues le han puesto el mástil de una guitarra, las pastillas, ¿no? Tal, la conexión, la clavija, ¿no? Y en la parte de atrás es la misma guitarra, pero ya han metido una cuchara y están comiendo de la sandía, ¿no? O da a entender que comieron de ella. Pues para B.B. King este es uno de los discos de los que estaba más orgulloso. Hay colaboraciones de gente como, que ya me acuerdo, Carole King, no sé si era también Dr. John y Leon Russell, ¿no? Y vamos a escuchar este vinilo pues con una canción también que era una de las clásicas en sus conciertos. Nobody Loved Me But My Mother. Thank you.

estaba pensando en la cantidad de conciertos que pudo hacer este músico en su vida. En el año 1956 llegó a hacer 342 conciertos y en muchos años llegaba a los 300 conciertos. Si veis el documental, fijaros en una cosa, porque yo me acuerdo cuando vino a Gijón por primera vez, hay músicos que estuvieron casi más de 30 años con B.B. King, y eso dice mucho de cómo debía ser B.B. King como persona y como jefe, ¿no? Pero había particularmente uno que toca la trompeta, así un big boss man, un hombre grande de pelo rizoso, que mueve el cuello a los lados de una manera que es increíble. O sea, es imposible moverlo así. Para los que estudiasteis la ESO, tiene el cuello roto. Para los de la EGB, yo creo que le falta el esternocleidomastoideo, pero echarle un vistazo porque es increíble, ¿no? Pues eso, hacía una cantidad de conciertos realmente increíbles y me salen unas cantidades realmente imposibles de concebir, ¿no? La cantidad de conciertos que pudo hacer B.B. King en casi, pues eso, 60 años de carrera. Pues ahora vamos a escucharlo. Antes escuchábamos al gran Robin Trower haciendo la versión del Rock Me Baby y ahora va a ser el mismo B.B. King, perdón, el que interprete este tema. We'll be right back. Si podéis ver el documental, os lo recomiendo. Yo tengo que verlo enterito, pues lo pillé casi al final, es en Sundance, en el canal. Yo lo estaba viendo bien, lo estaba disfrutando, hablaban sus músicos, gente muy relacionada con su carrera, manager, su esposa, pero a mí donde ya me entró la cosa sensiblona fue cuando precisamente este trompetista explica cómo fue su último concierto. Parece ser que B.B. King tenía al principio el Alzheimer y otra cosa, pero nadie lo sabía, aunque se daban cuenta que B.B. King a la hora de tocar en los últimos conciertos ya no era lo mismo. Bueno, aparte de la edad, que tocase sentado y eso, no, había algo más. Ellos ya notaban que no estaba muy, muy fino. Y en un concierto en Estados Unidos, no sé si era en esas salas que hay de House of the Blues, pues empieza a tocar la banda como suelen hacer muchas veces para que salga B.B. King o la estrella en cuestión, ¿no? Pues bueno, acabaron de tocar el primer tema y B.B. King no salió. Se dieron cuenta que eso nunca había pasado, que era algo raro, pero bueno, tocaron otro tema. Y entonces salió B.B. King, caminando despacio, se sentó, saludó a la gente, cogió la guitarra, Lucille, la puso colgando del cuello y dicen, o este músico en cuestión dice, que se puso a rasguear las cuerdas, pero que no sonó nada, no las llegó a tocar. Se le había olvidado tocar la guitarra a una persona que había hecho más de 3.000 conciertos en su vida, que llevaba casi 65 o 70 años tocando la guitarra, se la había olvidado. Entonces dice que B.B. King se la quitó y se la puso apoyada en las piernas, pero boca abajo, con las cuerdas para abajo. Y se quedó así durante un momento. Entonces este músico que llevaba con él, pues eso, desde mediados de los 80, incluso antes, se acercó, lo cogió, le dio la mano y salió con él del escenario y se echó B.B. King en el camerino, en una cama, y le dijo algo así como, bueno, parece ser que hasta aquí hemos llegado, esto ha sido el final de esta aventura. Y ahí fue realmente donde me dio pena este músico, ¿no? Que además es lo que os digo, tenía una pinta de ser una persona increíble. Ya sabéis que cuando acababa los conciertos solía tirarse mogollón de tiempo dando guitarritas pequeñas, pins, muchas cosas, ¿no? Repito, cuando alguien en su banda, o muchos músicos, llevan más de 30 años, es por algo en concreto, ¿no? Un hombre que ha ganado más de 15 Grammys, que ha tocado con todo el mundo, que ha tocado en todos los continentes, ¿no? Que ha sido recibido por infinidad de presidentes de los Estados Unidos, ¿no? Y como también decía el reportaje, no está nada mal, ¿eh? Para un chico que nació en la pobreza absoluta, ¿no? Ahí en una plantación de algodón. Pues no, pues la verdad es que no estuvo nada mal. Pues venga, vamos a escuchar otro de mis temas preferidos de B.B. King. But you've gone and left me for someone else. I think of you every morning. I dream of you every night, and with love. Always. When night began to fall, I cry alone, and I wish, baby, I could hold you in my arms tonight. myself, but you're gone, gone and left me for someone enorme tener que cortar este tema, pero es que quería colar otro antes de acabar el Movida la Cantina de esta noche, y así me despido de todos vosotros. Tocó con los más grandes, todo el mundo quería tocar con él, y uno de los que tuvo el placer de compartir con él escenario casi desde los años 60 hasta su fallecimiento muchas veces fue, como no, Eric Clapton. Vamos a despedirnos precisamente con ese LP que grabaron a principios del 2000, ¿no? Más o menos, no me acuerdo ahora de memoria, pero bueno, fue ese disco que llevaba mucho tiempo queriendo grabar, y al final pudieron juntarse, coincidir las agendas y todas esas cosas, y grabaron ese Riding with the King, ¿no? Un disco que fue bastante aclamado y que anduvo muy bien en cuestión de ventas. Pues con este disco de Eric Clapton y de B.B. King vamos a despedir el Movida en la Cantina de esta noche. Como siempre, espero que os haya gustado la música que han sonado en estas dos horas de programa, y el próximo miércoles, si queréis, volvemos a tener una cita con la mejor música de los años 60 y 70. Recuerda, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón.